Ahí está, se abren ahora sí los micrófonos, al igual que las aguas del mar Egeo, al grito de ábrete sésamo, se abrieron para que pudieran pasar los judíos y luego se cerraron para que los que venían atrás se murieran ahogados. De esa manera se abre la puerta de este estudio y entran en fila india, calzonudos y con un pequeño moño, los conductores de este programa, que les dicen muy pero muy... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, señor Corsi! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, señor Fecu, que no va a hablar hasta que no le demos un micrófono! ¡Muy buenas noches, Matías! ¡Muy buenas noches, Federico, señor Corsi! ¡Buenas noches, Matías! ¡Muy buenas noches, la hinchada en la puerta! ¡Pájaro! ¡Pájaro! Ahí está, hay un pájaro. Esto es Entre Flores y Floresta y comienza de la siguiente manera... A todos nos pasa. En algún momento de nuestra desolada o bien acompañada vida, nos ponemos telúricos y gritamos: ¡aquí me pongo a cantar! ¡Al compás de la vihuela! Y pensamos en refranes. En casa de herrero, cuchillos de palo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, se los comen los juicios. Pero siempre, y digo siempre, siempre, siempre, siempre, escucha, se nos aparece entre estos el famoso refrán: en boca cerrada No entran moscas. Cosa bien sabida por todos aquellos que quieren zafar de ser observados con detenimiento y descubiertos infraganti con la paja en el ojo. Sin embargo, existieron hace mucho tiempo unos tipitos, una gentuza, unos infames que se llamaban a sí mismos filósofos. Y a quienes otros filósofos llamaron sofistas. Yo voy a hablar de los sofistas. Y sobre ese nombre luego cargaron las tintas de la puja filosófica, como quien habla de mentirosos, como quien señala a un leproso. Medio a escondidas, ay, qué asco, los filósofos se apartaban de aquellos a quienes llamaban sofistas. Lumpen intelectual. Tan es así que durante el resto de la historia de la filosofía se le dijo sofista o sofisma a aquello que se quería señalar como algún tipo de razonamiento equivocado. ¡Sofía, estás equivocada, Sofía! Algún tipo de razonamiento falaz. Andá por allá, falaz. Algún tipo de mentira persuasiva. ¡Que me la escucha persuasiva! A la caca, a lo feo. Pase por aquí, señor. ¿Y por qué esto? Pues, ni más ni menos que porque ellos dijeron cosas como que... el hombre es la medida de todas las cosas. Las que son y también de las que no son. Andá al taller porque tienen que ser las mujeres también. ¡Relativismo nociológico! Gritaban algunos. ¡Escepticismo! Gritaron otros. ¿Qué? ¡Nihilistas! ¿Qué? Susurraron cómplicemente entre ellos otros. ¡Solipsistas! Gritaron algunos de más allá. Pero estos muchachos, estos sofistas, dijeron una verdad política. Si uno no dice qué cosas están mal, esas cosas no existen. Ah, yo soy solicista y para mí no hay nada, estoy yo, nada más. Es en esa forma en la que el hombre es la medida de las cosas que son y de las que no son. Si no habla el sujeto, no aparece la problemática. Si no habla, no es. Y si no aparece la problemática, no la podemos discutir. Y si no es al pedo que hablemos. Y si no la podemos discutir, no la podemos solucionar. Ajá. Y así salimos de nuestra casa y seguimos pateando bolsa de basura sin saber la cantidad de guita que se le paga a los basureros para no recogerla. Total, el mundo está re bien. Pero estos muchachos, se inunda todo. Estos sofistas, gracias, fueron vilipendiados, fueron escupidos en varias asambleas. Fueron, les levantaban la toga y le tocaban el culo. Tomá, sofista, tomá. Ustedes, queridos oyentes, queridas oyentas, ¿por qué no algún que otro oyentito? Escucha, escucha. Ustedes, creo yo, se preguntarán por qué hablo de filósofos y sofistas, y sofismas, y razonamientos. ¿Es acaso que estoy repasando algún contenido de la cátedra de filosofía sí, que di hoy? Y sí, si no tenés laburo. Puede ser, pero no. No, queridos oyentes. Esto es solo un llamado a la reflexión. ¿Cuántas cosas han dejado de existir porque no se habla más de ellas? El tigre, diente de sable. Por enumerar algunas pequeñas cosas. ¿Se acuerdan de Cabezas? Ese del cual no había que olvidarse. ¿De quién? Cabezas, el fotógrafo. ¿Cabeza? ¿Qué? ¿Se acuerdan de muchacho este, Julio López? ¡Allá va! ¿Se acuerdan de Luciano Arruga? Sí, allá va. ¿Se acuerdan de Candela? ¡Allá va! ¿Y la moto? ¿Se acuerdan de los aumentos de los docentes? Ah, bueno. ¿Se acuerdan de la preocupación estatal y mediática? Porque los chicos no estaban en el aula. Esos pobres niños, pobre, que no poseían ese espacio al cual acercarse. Pobre. Ay, quiero pensar en los niños. ¿En dónde está esa preocupación frente a la suma de días de clase que se pierden con los llamados feriados puente? Ah, no. Oh. Nadie habla de eso, ¿no? Claro. No, ¿se acuerdan no, de Baradel? El gordito ese, barbudo, medio petizón, que hablaba sobre la infraestructura en los colegios, que estaba todo mal, que se podría, se caían los techos. ¿Se resolvió ya? No. ¿Se acuerdan de las inundaciones? Sí. De Luján eso. ¿Se acuerdan de los tornados o el temporal? Sí, sí. Toda la vida. ¿Se acuerdan de la discusión sobre para qué sirven las cámaras de vigilancia en la vida pública? Para vigilarte a vos. ¿Ya vieron los nuevos programas de TV con las filmaciones de esas cámaras, no? Ah, no, no. Goma en el conurbano se llama uno. Esta es solo una muestra de que hay cosas que nos olvidamos. Y nos hemos olvidado de estas cosas porque, entre otras cosas, han dejado de circular por los medios. Nadie la está cuestionando, me parece. Sin embargo, aquellos que se ven diariamente afectados por estas cosas no pueden olvidarse. ¿Quién le paga derecho a imagen al lumpe que se está boxeando en la esquina? Y vuelvo al principio, porque todo es circular en la vida. La vida es una calecita, decía una vieja de mi barrio. Es una tómbola. Vuelvo al principio y digo, en boca cerrada no entran moscas. Y lo que parece evidente es que estas moscas, no te enojes, que podrían entrar, no son ni más ni menos que los intereses, que parece que son ajenos a los dueños de la boca. Más que moscas, una poronga con alas. Cada día volvemos a consumir lo que quieren que consumamos. Y nos llenan tanto, tanto la boca que no queda lugar para nada más que lo que te están metiendo. Lo que te dan para consumir. Solo eso puede entrar. Ni espacio para la lengua. No dejan espacio para reflexionar. No nos dejan espacio para la reflexión. Reflexión, aquel término que significa doblarse sobre uno mismo, cuestionarse a sí mismo, y de esta manera poder cuestionar y criticar la realidad que nos circunda. Me autofeleo, luego existe. ¿Y para qué es necesaria la reflexión? Se preguntarán ustedes. ¿Para autofelarse? Pequeño ejemplo. Es necesaria verbigracia, por ejemplo. Siempre quise decir verbigracia, no sé qué significa. Sirve para cuestionarnos acerca de por qué, si cada uno de nosotros falta su trabajo, es un vende patria. Si trabaja en el Estado. O si trabaja en lo privado, es un gil que se quedó sin trabajo. Pero cuando falta uno de los que deciden, uno de los que dirigen, uno de aquellos que resuelven cómo manipular el país, no se llama, ni siquiera se llama ausentismo, no se llama nada. Se llama no dar quórum. Se llama turismo. Se llama no dar quórum. Cuando aquellos que arman las leyes que te van a regir a vos, aquellas cosas que te van a decir, no, nene, eso ya no lo podés hacer más porque está en la contravención. Eso de follar en público está prohibido. ¿Las manifestaciones puedo todavía? No, querido, querés manifestarte manifestar en la vereda. Y déjame una mano de la vereda libre porque Porque no podés, porque ahora hay una ley que te lo impide. Aquellos que deciden esas leyes, ¿cuándo faltan? Para, entre otras cosas, no discutir alguna ley que no quieren discutir. No se llama falta, no se llama ausentismo, no le descuentan. Se llama no dar quórum. Y no nos queda en bolsa de basura, ¿no? Y seguimos teniendo bolsa de basura. ¿De qué cosas no hablamos? ¿Qué cosas nos hacen olvidar? ¿Y por qué? Eso y mucho más vas a tener en este programa que te dice, somos Entre Flores y Floresta. Y si tenés la boca abierta, acá tenés esta. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Cual si fuera un comentario de lo más profundo y del momento de inspiración más real del ser humano, cualquier pensamiento que a usted se le pueda ocurrir en esta avalancha informativa acabará siendo aplastado por una enorme cantidad de información que puede llegar a ser relevante o irrelevante, no importa. Lo que importa es que su comentario quede sepultado en lo efímero de la comunicación, del exceso de la comunicación. ¿Cómo dice que le va, señor Corsi? ¿Cómo anda? Muy, acá andamos, de fiesta a fiesta venimos. ¿De fiesta en fiesta? Sí. ¿Se acuerda la semana pasada que yo dije estamos de fiesta? Sí. Bueno, hoy estoy de fiesta. Hoy está de fiesta y nos va a contar por qué, me imagino, no. O solamente nos va a mostrar esa no, cara de contentura. Todavía sigo una semana así que me vengo. Ah, viene bien. Bueno, pero el estado físico que usted tiene se lo permite. Ah, ¿me permite? Sí, totalmente, porque lo veo entrenado, lo veo capacitado para seguir. Incluso bancarse dos o tres fiestas más. Ah, puede ser. Porque tuve una semana con los animales, tuve. Y también con los trabajadores. ¿Estuvo ahí en el medio? Sí, estuve en medio. Entre uno y el otro, ¿no? Sí. Y sí. Fue una interesante programa. Nos han llegado repercusiones. Sí, de verdad. Palmadas en el hombro, más que nada. Che, muy bien lo que hiciste la otra vez, yo qué sé. Muy bien lo que hizo, che, muy bien aquello. Y dijimos así, todo muy bien, pero siguen yendo a laburar, la siguen muleando. Ah, vale. Había un, para no decir 50, para decir 40, 40% el día de los trabajadores, ya se levantaba a las 6 de la mañana y ya se iba a trabajar, los 40%, para no decir 50. Porque por más que digamos, de acuerdo o no, que estén, tienen que dejar de hablar del tema y ponerse a laburar, digamos. Dejar transcurrir y correr el agua bajo el puente. Sí. Si usted está dentro de esa gente que necesita cada tanto que le recuerden por qué está acá en este mundo y hacia dónde cómo puede hacer para empujarlo hacia el lado que le interesa, cómo puede hacer para comunicarse con nosotros e indicarnos el camino a seguir, señor Corsi. Bueno. Si estás afuera de Moreno, Paso de Rayo Merlo, marque la característica del 0237 y el teléfono es 466-6559. ¿Lo puedo repetir? Repítalo, por favor. Bueno, si estás afuera de Moreno, marque la característica 0237 466-6559. Pero si usted se quiere comunicar con Entre Flores y Floresta, con el celular marca 1533-68-00-9 y lo vuelvo a repetir. Sí. 1533-68-00-9 y nos hace llegar su inquietud. Su inquietud. Ya no sobre si usted pertenece al reino animal o al reino trabajador, porque eso quedó. Ya fue tapado. Fue pasado, y fue va a pasado. Ser otro de los temas de los que ya no se volverá a hablar y quedarán en el olvido. Quedarán en el olvido como aquel estado que usted habrá comentado o que alguien habrá comentado alguna vez en Facebook, sintiendo que eso debía quedar para siempre, cual si fueran palabras sobre el mármol. Sí. Pero si en cambio lo que usted pretende es comunicarse a través de la tecnología, ¿sí? Usted es un ser semi-cibernético, es casi un Robocop, pero con las cosas por fuera del cuerpo, usted puede hacerse amigo nuestro en Facebook, en Entre Flores y Floresta, nos manda su mensaje. Sea moderno. Y con nosotros se comunica, nosotros le leemos todo lo que diga, cualquier improperio que usted quiera decir, nosotros se lo leemos al aire, aparte de mensajes, saludos, bienvenidas y lo que sea. ¿Cómo puede estar conectado como amigo nuestro? ¿Sabe como quién? ¿Quiénes? Como por ejemplo Carito Cleopatra, Mary Juli, Sofía Méndez, Valeriana DT, Débora Gisela Tachavisky, Gauchus Montivero, besos más Gauchus, Cecilia Celeste, Diego Hernán, Vanessa Cusillos, Sebastián Carr, Maribel Merubia, Gustavo Guatasescone, Cristian Celeste Luna, Cristian de vuelta y gente como Arias Gustavo, Ariel Rasguido, compañero del Rojas, tipo que realmente Rasguido y toca la guitarra encima. Oh. Qué buen apellido, qué bárbaro. Inés Príncipe, Jorge Dotti, La Copera, Oscar perdón, Martín. Perdón. No, perdón. Perdón. Lo dejamos para el final. Para. Random Ocupas, Reinihan Dev, Recorte Informativo y. El señor Jorge Dotti. Y además, también la presencia estelar en nuestro Facebook. De Oscar Martin Wright. Esperamos que nos llame, por lo menos. Por lo menos que nos llame y nos diga: ¡Hola, hola, los estoy hola! Escuchando. Lo tengo en la mente, eso. El ¡Hola, hola, hola! Le quedó en la, ya no se habla más de eso. Ya parecía Showmash, Marcelo Tinelli, parecía sino ¡Hola, hola! No. Era marca registrada. No, vimos no ría hola, era chau, chau, chau. Era. Y decía: ¡Hola, hola, hola! Claro, y hablando de olas, ¿sí? No voy a hablar de la playa, sino que voy a saludar nuevamente al señor operador que ya nos dice. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches, Fecu. Ahora sí tengo. Ahí tienen sus aplausos. Los aplausos del número uno. El único. El único que tiene además el privilegio de poder dejarnos de lado para irse a compartir. De su ambrosía con otras personas. No vamos a decir género femenino porque por ahí el género femenino se puede quejar. ¿Se queja el género femenino de su compartición de ambrosía, señor Fecu? No. No se quejan. Recibe palmaditas en el hombro así. Bien, bien, tigre. Sí, sí. No depende, sé. depende. Digamos... Sí, pero del género femenino, no es que del género masculino. No, pero la palmadita es una forma de decir, como bien, macho, bien, bien ahí. Vamos, estoy ya para adelante, vamos. Quiero otra de esas. ¡Recibe! No, pero no me dicen bien macho todo eso. ¿No? Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. Porque esos términos ya se usaban en otra época. Yo soy un poco viejo y salgo con gente mayor, por eso. Sobre todo. Usted queda desubicado. Escucharon, ¿no? ¡Me he llevado! Una pregunta. Que queden claro que el señor Fecu. Matías Carestia es el que está desubicado. Sí, el señor Fecu. Una consulta. ¿Usted recibe críticas acerca de su dador de ambrosía? ¿Las sí. acepta? ¿Eh? ¿Las acepta sí. o le golpean tanto el ego que hace no. oídos sordos? No. Si usted le dice, todo. Por ejemplo... Soy una persona en constante aprendizaje. Ah, o sea que usted... Podría tranquilamente vivir esta situación. Luz tenue, ¿sí? Y su pareja de ocasión que le dice... Fecu, sacate los lentes que me estás lastimando. Sí. Sí. Y que al rato le digan... Fecu, ponete los lentes, estás chupando la alfombra. Esas cosas pasan en su vida, ¿no? ¡Qué hijo sí. de puta! Sí, sí. Capaz que me diría, che, entonces ¿cómo podemos hacer? O avísame claro. en qué momento me lo saco y en qué momento que me lo Porque ponga, está bien. Por sobre todas las cosas, usted contempla al rival de ese momento como un ser humano, como una persona que tiene deseos y que necesita satisfacer sus deseos. No solamente el deseo propio del señor Fecu, sino la otra... La gente que está del lado de enfrente es una persona que sí. hay que valorar. Sí, porque por justamente no lo considero un rival. Por más que sea como una especie de lucha cuerpo a cuerpo, no es un rival, es un compañero de ese momento. Ah, está bien. No hay que vencerlo, sino sacarle todo O ponerle. O no sé, ya no sé cómo salir. Saludamos a la nueva profesora. Hay un nuevo docente dentro del mundo docente. Hay un nuevo docente certificado. Que nos está saludando en este momento. Gabriela Montivero nos dice en un mensaje. Salute, gente, hoy sin vino. Me imagino que o no vino ella. No tiene combustible. Salúdenme, que me recibí de profe de lengua la semana pasada. Hey, bien, jajaja, por mí. Bien por mí. Muy bien, justamente, felicitaciones. Con la boca cerrada y se recibe de profe de lengua, ¿no? ¿Hay que acotar algo? ¿La saca por la nariz? No, porque obviamente somos un programa que considera que las mujeres... Pará, pero tenemos la clave para hacerlo. Acota lo que vos quieras. Dale. Acotá. ¿Cómo maestra de lengua si con la boca cerrada no la puede usar la lengua, mamá? Acá vemos cómo se acerca otra vuelta en calecita. Nos reímos. Pero che, tengamos en cuenta que Fede, sos un desubicado. Está mal lo que estás diciendo. Perdón, listo, continuemos, muchachos. Vamos a continuar. No requerimos un saludo a Gaucho. Continuemos. Bueno, parece que hoy no van a entrar todavía. Por ahí más adelante. No, pues está en la puerta. Pero, a ver, lo vamos a llamar para que nos cuente. Sí. Díganos. Queremos que nos cuente qué tenemos en el programa de hoy. En el programa de hoy tendremos una especie de columna de zombie, parece. Sí, tiene columna de zombie. Columna de zombie, donde el zombie parece que no discrimina al hombre. Y hombre sí discrimina a zombie. También tenemos a columna con deporte del señor Corsi. Sí, va a ver. que nos estará hablando de por qué la felicidad ha invadido su vida y también tenemos filosofía en la que el mito nos iluminará la vida y nos hará un poco más sabios y también podremos despegar un poco. También habrá ojo de buen googlero donde se informará a la gente de manera tal que pueda salir a la calle y patinar con una cáscara de banana y no tocar con la cabeza al piso. Finalmente, para cerrar la ocasión, está invitado en puerta los señores que hacen respuesta de pregunta. Dale, y después de la tómbola esta. De la tómbola y después nos retiramos. Ya. Trajimos la verdadera tumba. Está tómbola. Bien ya la presentación o me quedo acá. Listo. Yo bueno. No sé qué. Bueno. Muy bien. Bueno. Todo eso y mucho más vamos a tener entre flores y florestas si el tiempo tirano nos permite desplazarnos a través de esto que se llama éter. Pero que no es el éter. ¿Existe el éter? Porque el éter era en realidad aquella cosa acuosa, semipálida, ¿sí? Que estaba en el lugar de lo que hoy en día sabemos, gracias a la ciencia, es el vacío. El éter no es ese líquido que le ponen en un trapo en la cara para que se duerma la gente. También, pero antes era, antes de ser eso para que te duermas, sí. Era lo que se consideraba en la época de Galileo, por ejemplo, que todo lo que estaba en el espacio no era vacío, no se podía pensar en el vacío en aquella época. Claro, era impensable el vacío. Claro, en la boca cerrada, ¿qué hay? Éter. No está vacía la boca cerrada. ¿Sí? Sí. Todo espacio vacío era enllenado con el éter. Nuestra voz patina. Levántate la toga que te voy a sacar el éter de atrás. Claro, nuestra voz patina por el éter y llega hacia sus radioreceptores y les contamos todo lo aquello que pueda necesitar saber. Sí, lo que usted necesita saber y todo lo que usted no quiere saber también se los vamos a decir. Porque nosotros, más que un programa de radio, somos un buen amigo. Somos un servicio. Sí, sí. Somos aquel que te dice a las 3 de la mañana, te dice, prendeme el desubicasómetro. A las 3 de la mañana te dice, bueno, estás muy borracho. Es un traba eso. Ah, perdón, no me di cuenta. Somos el superhéroe radiofónico que sale volando por el parlante, se te mete en la cabeza, te saca el villano a patadas por la otra oreja. Y sale por el otro video diciendo, hacia el infinito y más allá. Somos ese amigo que cuando vos te despertás y gritas, ay, estoy soñando que estoy en calzoncillos en el laburo, te dice, papá, estás despierto y estás en calzones. Somos ese perro lanudo que está al lado tuyo, apestando todo el ambiente, pero que no se va, aunque lo eches, y lo eches, y lo eches, y lo eches, pero se queda y te lambe la mano cuando vos decís, que solo que estoy. Somos esa laucha. Somos esa laucha que cuando vos preparaste todo para el guiso y vas a poner los fideos, encontrás que te cagaron los fideos, las lauchas. Somos esa laucha que te cagamos ese fideo que querés comerte sin pensar. Somos ese fideo que sale con una forma extraña. Vos decís, esto no lo puedo cocinar porque tiene la forma de Abraham Lincoln. Y parece como iluminado el pensamiento en ese fideo de Abraham Lincoln. Eso es Entre Flores y Floresta. Somos Entre Flores y Floresta y te decimos, nos vamos a la tanda. Mirá cómo me lleno. Mirá cómo te sorprendí. Ah, no la tenía, ¿no? ¡Ah! Corre. 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes. Octava temporada. 3 años coloreando las tardes del domingo. 3 años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple 3 años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con

confiar en nadie más. Se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta Subí, subí, subí, que esto le pone ritmo a la noche. Pone lenta la noche. Toca en silencio. Qué magnífica interpretación de este tema de Ludwig van Beethoven por el señor Corsi. Muy bien, Corsi, ¿verdad? ¿Y por qué esta música? Porque ha llegado el momento de la reflexión. Toca con el codo. Sí, sí. Mirá, toca con la bronca. Qué groso. Ha llegado el momento de la reflexión. Es el momento en el que nosotros frenamos, paramos, como quien dice, paramos la pelota, la pisamos, la amasamos y nos flexionamos sobre nosotros mismos para pensarnos, para pensar la realidad. ¿Y de qué manera? Bueno, esta sección filosófica de reflexión. Perdóname, porque se está autofelando mientras toca, Ludwig van Beethoven. Sí, sí. Yo estoy. Corsi. Un aplauso para Corsi. Muy bien. Nosotros reflexionamos en esta sección filosófica a través de los mitos. Utilizamos aquellas historias que han marcado la vida de muchas generaciones en el pasado, presente y en el futuro también. Y hoy hemos escogido el mito de Tyr. ¿Tyr? Tyr. No Thor. ¿Tyr no era Tyr una marca de anticongelante? No. Ah. Perdón. Tyr de Bardal. Tyr, sí, de Bardal, ah, claro. Bueno, pero este es otro. Este es, era el dios del cielo en la mitología nórdica. Tyr sacrificó una de sus manos por el bien de los dioses. Para zarpado en norte, porque era el dios nórdico del cielo. Ya el dios es del cielo. Sí. Encima del norte, más arriba todavía. Sí, sí. Más arriba todavía. Impecable, impecable. Este muchachito, Tyr, era el más oronga de todos los dioses. Era el capo de Tuticapi. Y hubo un momento en que en Asgard, tierra de los dioses, había un lobo endemoniado que se llamaba Fenrir. ¿Quién le puso nombre al Fenrir? Tyr. Lo señaló y dijo Fenrir. Quería decir lobo endemoniado. Claro. Y era tan grande y feroz que solamente Tyr se atrevía a acercarse. Por eso es el que le puso el nombre. Nadie más lo se iba a acercar a ponerle el nombre. Tenía que escucha, Tyr. Camino escucha. No, Fenrir. Fenrir. Había que tocarle la cabeza así, el fleco, y decir Tyr. No, Fenrir. Fenrir. Confunde el nombre. El único que se animó a tocarlo, a acercarse, era Tyr. Porque era el más oronga. En términos nórdicos, oronga significa el rey. El ¿sí? rey. Bien. Todos los dioses tenían miedo. Nadie se atrevía a acercarse. Ustedes imagínense vivir con un perro gigante que te puede comer en cualquier momento. Sí, sí, pasa seguido, digamos, uno se acostumbra, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces los dioses. No hace nada, pasá, Ulises, pasá, Ulises. No, no, eran nórdicos. Ulises no. Ulisus. No, Ulisus. Eso es la Tirus. Arquiru, Skroken. Pasá, Skroken, que está durmiendo. ¡Plachón! Y era tan feroz que los dioses decidieron amarrarlo usando una cadena. Una cadena irrompible, hecha por quiénes son los mejores artesanos de metal. ¿Lo llamaron Efesos? ¿Efesio? No, estamos en lo nórdico. Ay, perdón. Porque yo estoy... ¿No viste el país del el Señor de los Anillos? Pero estoy tan occidentalizado que la, no, no, para mí la única cultura es no, la... No, querido. Por eso griega. Esta sección también ha salido un poco de lo griego para meterse en lo nórdico. Sí. Para que sepan que otra gente aparte del occidente piensa. Claro. Bueno, ¿quiénes son los mejores trabajando en metal? Sí, ¿cuáles son? Los herreros. ¿Quiénes eran los mejores herreros? Los elfos. No. ¿Los enanos? Los enanos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se le encargaron a los enanos y los enanos hicieron una cadena irrompible. La forjaron. La forjaron en la forja. Ya me metí. El lobo que no era un pichi cualquiera, pensó que la cadena lo iba a matar. O sea, que pensó que lo querían estrangular. Pobre pichito. No, imagínate, sos un perro feroz, gigantesco, todos los dioses te temen. Y viene un enano con una cadena. Y te dicen, ponete esto. Y vas a decir, nah, me están queriendo espichar. Ah, no, queridos, no. Era fiero, endemoniado e inteligente. Claro, entonces dijo, quiero una prueba. Quiero una prueba de que esta cadena no ha de ser dañina para mí. Entonces pidió que alguno de los dioses pusiera una mano en su boca mientras le ponían la cadena. Jodeme. Así es que Tyr se acercó y la bestia le comió la mano. Qué boludo. Y además se desilusionó cuando supo que la cadena no se podía romper. Para, vos me estás diciendo que Fenrir, sí, le comió la mano del más oronga de los nórdicos. Sí, pero además le comió la mano, mordió la mano del que le dio de comer. Sí, sí. Bueno, tal es así que, bueno, Tyr había sacrificado su mano para que los dioses, los demás dioses, se pudieran sentir más seguros. Consecuencia de este acto. Bueno, tengo Tyr una ya. No pudo tomar el bastón de mando durante mucho más tiempo y vino Odín a reemplazarlo. El tuerto. Sí, el tuerto. Alrededor del siglo 8 o 9 de la creación nórdica, Odín tomó el mando porque Tyr había perdido su mano. Lo habían manqueado. Sí. Este Odín, que perderá su ojo en algún momento, es aquel que cada cierto tiempo se echaba una siesta larga, casi que se moría y después se despertaba resucitado. O sea, vos imaginate que se te muere el abuelo. Sí. ¿Eh? ¡Se murió el abuelo! ¡Vamos a hacer la repartija! A mí me toca la casa. Vos te toca esto. Y de golpe, cuando terminaste de tener el papeleo ahí, te van a sellar, se despierta. Hola. Ay, che, estoy como para vivir 100 años más. ¿Qué pasa? Se levantó el abuelo. ¿Qué es lo que van a representar en este momento? Vamos a representar momentos desilusionantes en familia cuando está con el deudo. Que levanta. Ya, yo hacerte viejo muerto que se levanta. Yo hacerte cura que está consolando familia. Yo soy el patrón de toda la gente. Perfecto. Hey guys, who can take it? Me muero. Parece que ha espichado, así que yo consolar familia. Ser buen hombre, pero también ser un hombre rico. Así que todos ustedes tomar y meter en bolsillo todo lo que puedan. Ya me desperté. Sacar todo. ¡Sí! ¡Y la que pasa! Incluso empezó a oler a muerto el que hizo de viejo, ¿viste? Bueno, una preguntita. ¿Es para el Frim? Fenrir. ¿Quién come la mano? Fenrir, bueno, sí. ¿Este no tuvo mano de palo? ¿Palo de mano? No. Fue el primer Scioli. Usted dice que fue el primer Scioli. ¿Y mancoronga? ¿Qué querés que te diga? Ojo. ¿Saben cuál es el problema? Que después del Scioli nórdico vino uno que se nos acostaba, así que ojo. Una mezcla de las dos cosas. Claro, ojo con eso. Bueno, nos deja una enseñanza filosófica. Cíclica esto, ¿sí? Nos deja la enseñanza filosófica de ojo a dónde ponéis vuestra mano, ya que si pertenece el agujero a donde metéis la mano a la boca de un lobo maléfico endemoniado que desconfía de la cadena que le estás poniendo, quizás tal vez por ahí en una de esas, a lo mejor, perdéis vuestra mano. y con vuestra mano perdéis la capacidad de liderazgo, la capacidad de aferrar el cetro que encierra en sí mismo todo el poder del líder. ¿Tenés una pregunta vos? No. Sí, yo tengo una, sí, yo tengo una. ¿Tiene una? Dos tengo. Dos. Perdió, digamos, de alguna manera el respeto de sus congéneres, ¿no, Fenrir? Claro. ¿Y el del perro? Y el perro quedó atado, así que ya a nadie más le importó, porque esa es la otra. ¿Pero ya murió ya? No, está ahí todavía en Asgard. El tema es este, porque ustedes por ahí piensan que esto es lineal, eso cosas de otro mundo, de otro nórdico. Es occidental. Pero no, es oriental. Ah, perdón. Pero en realidad, piensen que esto es una metáfora acerca de nuestra realidad actual. Como bien lo marcó el señor Corsi. Muy bien, Corsi. Muy el manco bien podría ser Scioli. Y aquel perro endemoniado a quien le ponen una cadena al cuello y lo abandonan para siempre, nunca jamás. Y que muerde la mano del que le da de comer. Puede ser ni más ni menos que el pueblo argentino. Encadenado al capitalismo subyugante. Lobo endemoniado, si lo sabe. Piénsenlo. Solo eso. Reflexionemos. Porque para eso tenemos la capacidad de doblarnos como en este momento está haciendo Corsi y auto... Felándose. Muy bien. Ahí viene la parte de... Muy bien, Muchas gracias. Increíble. Increíble, Corsi. Bien. Sos todo. No aguantaba más mi mano a terminar este tema. Duró como... 5 minutos de esta noche. Bueno, ¿viste pasamos? Que se parece, ¿viste que se parece lo que contaste? No sé si leíste el Silmarillion. Sí, no. El Silmarillion es un libro que hizo el chabón del Señor de los Anillos. Sí, sí, sé que es, pero no lo leí. Pero entonces. Es como una especie de génesis o cosmogonía del mundo de la Tierra Media. Y hay una historia en la que hay un lobo endemoniado suelto que se los morfa todo y se come la mano de uno. Ah. Hola. Claro. Y, hola, Gabriel, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te hola, va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te falta una mano? Porque yo soy nórdico. Ay, te la comió un lobo. Y el Silmarillion también es nórdico. Hablando de lobos, espere que le preparo. Corsi Deportes, sin solución de continuidad. Corsi te va a contar todo lo que quieres saber acerca del mundial que va a llegar en algún momento. Mientras nuestro señor operador está intentando encontrar Santa Maradona Fútbol Club, Corsi ya sale a la cancha. Concentrado, Lobetillo. Muy despierto. Oh, muy chido. ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Muy buenas noches, señor Corsi. ¿Cómo le va, Corsi? Qué bien que le quedan los cortos, Corsi. Ah, ¿viste? Medio apretadito ahí en la nalga, ¿eh? Ah, del piano a la cancha. Tengo, después de... ¡Del piano! Me fui al piano, creo nada más. Mi pobre dedos. Me fui a una cancha. Sí. Bueno, esa es la tía. Alabando esto, lobo. Después hágame acordar, hablando de nalgas apretadas. Sí. Después hágame acordar que le muestre al señor operador. Sí. ¿Sí? Hágame acordar que le muestre al señor operador la foto de la chica con la que va a salir la semana que viene. ¡Ah! Dale. ¿Por dale. La que nos va a dejar? Claro. Bueno, hablando. ¿Yo le voy a mostrar la foto? Yo ya le mostré fotos tuyas y le cabió, ¿eh? Le cabió de 10. Yo te voy a mostrar las fotos de ella. Ella. Dale. Dale. Bueno, hablando de lobo, que está usted ahí hablando. Ojo. El lobo pinchado. Ojo, que yo acá tengo. ¿Tenés prueba ahí? Poder bajo un dedo. Bueno, ¿tenés prueba? Listo. El lobo le pincharon, vamos a decir. ¿Cómo lo pincharon al lobo? Le pincharon. Pero no era todo poderoso. Pierde fuerza, vamos a decir. No eran 11 Saiyajines. No vamos a decir, lo pincharon. Pierde fuerza el lobo. Y una gallina pobre le pisa los talones. Qué paradoja. Yo también voy por allá, dijo. No me digas que se da la paradoja de que la gallina está corriendo el lobo. Sí. Le está corriendo. Y suda el lobo, ¿no? Yo dije pinchar también. Sí. Dije que eso pincha. Entonces no estaba pinchado, sino que estaba picoteado. No me digas que... picoteado, exactamente. No me digas que lo pincha una rata. ¿También? Puede ser, una grata también. Picha grata también. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es? Esos tres... Están hablando tres, en código, no entiendo nada. Bueno, esos tres cosas que tiramos... Vamos a decir bien. Cosas, porque si no, estamos hablando de todo... animales. Salgamos del zoológico y entremos a la cancha. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Gimnasia Grima de la Plata, Grima Prate, para no decir todo completo, y Estudiante de la Plata. Todo de la Plata. Todo. Y hay uno que tuvo una chance el sábado, que sí, también tenía chance si ganaba, es el único puntero. Pero sí, no es un animal. No es un animal. No. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Si ganaba era el Tomba. Era Godoy Cruz. ¿Godoy Cruz? Sí. Si ganaba era puntero único. O sea, dependía, se estaba aprovechando de cómo se mataban los demás. Sí, se mataba. Vino solito. Pero se mataba con los días que jugaba el domingo. Pero yo digo, ahora, Gimnasia Grima de la Plata, ¿aguantará estas dos fechas? ¿Aguantará? ¿Aguantará? ¿Grime también aguantará? Yo digo, Grime también aguantará, porque el día domingo atajó el penal Chiristola. ¿Chiristola atajó un penal? Sí, el último minuto. Yo digo, ¿es la tajada del campeonato? Si sale campeón Grime. ¿Es la tapada decisiva del campeonato? Puede sí ser, ¿eh? Era tapada el campeonato. Y también Gimnasia se le escapó los dos puntos, que era oro. Yo solamente quiero saber una cosa. Sí. ¿Qué tan cerca de la pelea por el campeonato está mi equipo, el equipo de mis amores, All Boys? Ah, hablando de All Boys, me salió muy atrás. Toma la bandeja. Me dio la bandeja. Bueno, perdió contra Boca, All Boys. Servita. ¿Perdió contra Boca? Perdió. ¿Significa que estamos segundos? Segundos, terceros. Sí, si damos vuelta a la tabla. No. Si damos vuelta a la tabla de descenso, sí. Porque ya está descendido el gol. ¿Ya está en la B? Ya está en la B. ¡No! Pero puede entrar. Si el gol va bien para la B, esos 6 meses entra jugando a la A. ¡Entra en el nuevo campeonato de los 30! ¡Vamos! ¡Sí! Si va bien. Si va bien, si va bien, igual que el Argentino Junior también está descendido. Oye, yo hablando de lo descenso. Sí. Si Colón. ¿Descubrió América? Colón descubrió América. Colón puede perder. Messi, Colón desciende. Sí. La última fecha por un punto. ¿Por un punto? ¿Por un punto puede llegar a descender en la última fecha? Qué burocracia. Porque acuérdense que contra el torneo pasado, contra Rafaela o con Vegano, no me acuerdo con qué equipo, que se cortaba algo que no tenía mucho pago y no se jugó ese partido. Ah, o sea que tiene un partido de menos. Un partido menos, pero no se le dieron y tampoco no jugaron. Pues esos 3 puntos se lo dieron a Rafaela, con Rafaela era. Ah, lo perdieron. Por falta de luz perdió los puntos. Sí. Qué bajó. Pues si Colón gana los 2 partidos, joya, entra y se va. Godoy Cruz se va. Por esta chance que tiene. Ya no está más Palermo en Godoy Cruz, ¿no? No, está en Arsenal. ¿Y cómo anda Arsenal? Está último de la tabla general. Junta con Quilme y Razi. No pregunto más porque cada uno que pregunto está re abajo. ¿Cómo anda Independiente? Ah, esperá. También está más abajo. Ah, más abajo todavía. Más abajo. En otro edificio, en un subsuelo está. Estamos más abajo, pero si ganaba, era el tercer puesto ya. Pará. ¿Por qué no puede ser que sean todas malas? ¿Qué pasa en Racing, por ejemplo? Racing. Última noticia de la tarde, tipo más alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Sí. Dijeron chao. No, se va el paso a paso. Acá tenés el boleto. Se va el paso a paso. Se terminó la ficha. Así dijimos. No pregunto más nada. Deje comer mostaza. Mostaza, no hay que comer más mostaza. Ahora con mayonesa. Con mayonesa. ¿Sabe qué, Matías? Pregúntale vos por la selección porque yo tengo miedo de preguntarle y que no pasemos la primera ronda. A ver, decime de la selección. Acá me dice el licenciado Federico que pasó con la selección de Argentina. Argentina. Bueno, la nuestra. La 2014. Nuestra. 2014. Del Mundial de Brasil. Ahora. ojalá que nos vaya bien. La puta madre. Ah, oh, bueno, eso está todo bonito. Bueno, decirle a él con cómo le quiero hablar, con España o con local. Dice que con qué querés que te hable, con España o con local. Dice que con España. Con España. Sí, con España. En español quiere que le hable. Con es español. Ah, no, español no. No se estamos hablando acá. España. Bueno, llámela. Llámela. Sí. El té de la selección argentina dio los 23 jugadores. Hostia, que me cago en mi calavera. ¿Cómo que es eso? Los tres saqueros. Uno que no está jugando, que siempre juega. Sí. En el banco de suplente. ¿Quién? Es Sergio. Sí, Sergio Romero. Es en gallego, está bien. Sí, sí, Sergio. Sergio Romero. Y el otro es Andújar. Joder, tío, que está hablando de Sergio Romero y de Pablo Andújar. Es Sergio Romero. Andújar, joder. Andújar no es un ataque de Ken en el. No, es asquero. Es asquero. Y el hoyo es el tercer puesto que le dieron. ¡Andújar! Y el otro es el submenudo suyo de jugador de Boca Sucio. El de Boca y Sucios. Agustín Ochoa. ¡Ochoa no! ¡Ochoa! ¡Pero hombre, que no entiendes un joraca! Pues vale que el caballero está hablando de Orión. El número uno. Ah, el número uno. Pues claro, si es el arquero. ¿Cuántos arqueros va a tener? ¡Hostia, que me cago en mi puta leche! ¡Que no puede ser! Bueno. ¿Cómo que me dicen a Duque y después no es a Duque? ¿Cómo que me dicen a Egipto y no es a Duque? Con gallego no se puede hablar. Bueno, volvemos con la nuestra local porque no terminamos más. Bueno, volvemos. Volvemos así como estamos porque no vamos a terminar más. Tres arqueros. Era Romero. Carajo de lo que dice. Sí, bueno, si no estás acá, estás ya con otro de la vuelta que le hiciste. ¿Por qué no se escupía y limpié? Vaya, escupile que se vaya. Listo. Bien. Era Romero, Anduja y Orión, los traqueros. Perfectamente. Después, los defensores, mediocampista. ¡Hostia, que haberlo dicho antes! Y bueno, si no me tiene en español, entonces hablo en castellano, entonces. Ahora no, ya no le debo la al gallego. Por eso, no le di más. Y después dieron la lista de los 23 jugadores, pero en delantero. Sí. Ahora me estoy acordando porque estoy perdido ahora. Muy bien. ¿Sabe qué podemos hacer? Dejamos con los arqueros y el programa que... Porque hay que dejar un poco de... Sí, hay que dejar. Suspenso. El programa que viene le decimos los delanteros. Puede cambiar. Sí. Claro. Le decimos los delanteros al programa que viene. Bueno, ¿parece? La semana que viene... Traigo... no sé traigo... Se está prendiendo fuego el operador. Peco está corriendo en llamas. Si usted siente que se corta el programa de radio. Escuche, ya está por terminar el mío. Este es un llamado a la solaridad. Si usted posee una manta antiinflamante, por favor acérquese y póngasela encima a nuestro operador de radio. FM Moreno. Pues este momento está prendido en llamas, corriendo de un lugar a otro, incendiando los paneles antiinflamantes. O acústico, no sé bien cómo se dice. Acérquese con vuestra manta antifuego y frótelo al operador don señor Fecu. Una estación ardiente. Bueno, ahora sí, siga. Bueno. Yo traigo los 23 jugadores. Sí. La semana que viene, los 23 jugadores. Comparo con mis 23 jugadores que yo le voy a traer. Tu grande T. T. Muy bien. Mis 23 jugadores mía y los 23 jugadores. Del ET de Chabela. ¿Y habrá forma de comprobar cuál hubiera sido campeón? Porque obviamente si no salimos campeones vamos a comprobar. A ver qué pasó con tus jugadores. ¿Qué hicieron tus jugadores mientras estaban los nuestros jugando allá? Exactamente. Muy bueno. Me interesa mucho. Comparamos eso. ¿Quién es? Muchísimas gracias por su sección. Aquí termina la sección de el señor Corsi y así, sin sacarla. Sin sacarla. Seguimos. Vamos con la parte del zombie. De zombie. Qué gráfico. Zombie, suelta. Así es esta, zombie. Sin sacar la cortina. Sin sacar la cortina. Perdón, perdón, sí. Bueno. Zombie. ¡Corre, corre! ¡Corre, que está lleno de zombies! ¡Oye, Johnny! ¡Cuidado! ¡Un zombie! ¡No metas tu mano en su boca! ¡Que me ha mordido la mano este pedazo de muerto! Y esto es la columna. Muy bien, esa fue la columna de la presentación. Vamos a ver, había terminado. No, la presentación sigue. A través de los ojos putrefactos. Ahí va, pará. La columna de zombie les enseña a ver la realidad a través de los putrefactos ojos de un no vivo. O como quieren llamarse ellos mismos, no muertos. Oh, se llaman bueno. Recordemos básicamente, esto va a ser rapidito. Recordemos básicamente que el zombie no es, cuando hablamos en la columna de zombies de el no muerto, no es el no muerto solamente, sino que es un monstruo que se aparece en esta cultura, ¿sí? Que representa los miedos de esta cultura y que de alguna manera los miedos también nos pintan a nosotros tal cual somos. En el caso de hoy voy a hablar de una de las características fundamentales de las películas de zombies y del aparato zombístico en sí, que es de la habilidad de convertir a cualquiera en zombie. ¿Sí? Te muerde, te convierte en zombie. El zombie es una maquinaria incompleta. ¿Sí? La horda de zombies es una maquinaria incompleta. Necesita humanos para seguir creciendo. Crece ilimitadamente, nunca se detiene. Nunca se detiene. Y su poder, valga la redundancia, se poderifica, ¿sí? Gracias a este irse extendiendo, ¿sí? A ver, sus dominios, cual si fuera una especie de globalización, pero de muertos vivientes. Ahora bien, de alguna manera el zombie también representa el pueblo. Hablamos de que el zombie era pueblo. Entonces nos encontramos con uno de los hechos que sucede en las películas de zombies, y es que generalmente el zombie busca la compañía de los humanos y los humanos no buscan la compañía de los zombies, es decir, el ser humano no se junta con zombies. Ay, mirá un zombie, no lo invites a mi cumpleaños. Les hacen bullying, les hacen, pegale al zombie, pegale. Mirá el zombie, mirá, te saco un cachito de oreja. Mirá cómo te meto el dedo en el agujero. Vamos a hacer una fiesta, pero tú no vienes. Por zombie. Bueno, y en realidad esto de alguna manera nos viene a plantear el punto de vista del pueblo versus los supervivientes, que los supervivientes podrían ser una especie de clase media o de burguesía, si se quiere ver. De alguna manera es como si el zombie pareciera decirle al ser humano, al no rechazarlo, y no solo al no rechazarlo, sino al querer hacerlo uno de los suyos, ¿sí? A diferencia del humano, pareciera que el zombie intenta decirle, usted no es ni más ni menos que yo, que es bastante diferente de la soberbia que tiene el ser humano, que quiere deshacerse de los zombies de una. Y además también, lejos de la soberbia del otro monstruo anterior, que era el vampiro, ¿sí? El vampiro es más soberbio y sí considera que los hombres son menos que él. Ni siquiera pareciera como que no hay un código que regule la otredad en el caso de los zombies, ¿sí? El zombie no cree que haya un otro. Las películas plantean esto, no hay un otro, porque te quiero asimilar. El hombre sí considera que el zombie es un otro, al que no solo hay que asimilar, sino que al que hay que exterminar de alguna manera. Pareciera ser, en las películas de zombies, que no queda otra para la burguesía, o para los supervivientes en este caso, que tratar al zombie como cosa, cosificarlo. Darle un uso, tratar de domesticarlo, arrancarle pedazos, huir de él no como un enemigo inteligente, sino como una especie de peste, un mal natural, ¿sí? Del que lo único que queda es escapar y aguantar a ver qué pasa. Y bueno, y de esta manera pareciera plantearse una especie de lucha de clases en la cosmogonía zombie. Me parece interesante esto, de decir, como desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del humano, hay pocas películas desde el punto de vista del zombie. que yo recuerdo, creo que hay una sola que se llama Bob, y arranca con un zombie que está haciendo dedo en la ruta y que nadie le para. Bob se llama. Parecido al Bot de la otra película de zombies de la que hablamos la semana pasada. Para agregar por ahí estos pensamientos a una película de zombies que vi hace poco, que se llama El Día de los Muertos, hay que tener en cuenta que las películas poco a poco van, así como la de vampiros en su momento fue incrementando y agregando descripciones o elementos a la cosmogonía vampírica, hasta llegar a la desvirtualización total, en la que el vampiro ya, si te mordían, aprendía karate. Te pasaban cosas que no tenían mucho que ver con la esencia del vampiro, que era ese deseo desenfrenado. En el mundo del zombie esto también pasa. Cada película va agregando algo, y ese algo que se agrega puede ser tomado o no por la siguiente película. Una película absolutamente olvidable de zombies es El Día de los Muertos, porque lo único que le agrega al género es que hay un zombie bueno. Se hace bueno porque en realidad era bueno de entrada porque era vegano. Entonces por eso no comía gente cuando estaba convertido en zombie. Interesante. No sé cómo tratar eso. Pero me trae a colación una anécdota que me ha ocurrido en la calle, estando con unos compañeros, y se acerca un vegano te la chupó. Un vegano me la chupó y dijo... no me gusta la carne. Pero no. Qué desubicado que tuviste. Acá ese es el Fecu que está desubicado, que me hace hablar feo. No, el vegano se acercó a una mesa. Corsi se aburrió y se fue. A una mesa que estaba al lado mío en un bar. Sí. Se acerca, no un vegano, sino que se acerca un ser humano. Ah. A la mesa, y les dice a una pareja que estaba ahí: muchacho, por favor, ¿no tendría algo para convidarme para comer? Yo estaba de espaldas, entonces me doy vuelta para ver la pobre traza del sujeto que estaba mendigando comida en el restaurante, y veo que uno de los dos de la pareja extiende hacia el sujeto, no tan mal vestido, pero tampoco bien vestido, un tipo, le alcanza una canastilla de rabas, y con rabas con queso. Y el tipo le dijo: ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo porque yo esas cosas no como. Yo soy vegano. Dijo. Y es un caso real. El vegano anda por ahí suelto, el vegano que manguea comida. Ese es un auténtico zombie. Eso es un zombie. Muy bien, voy al cierre de la cosa. Moreno. Acá Moreno, sí. ¿Qué? ¿Lo existe? ¿Conoces? Existe. No. Porque yo sí, y ya les voy a dar el nombre. ¿Vos lo conocés? Sí, decime qué nombre. Dale, porque... y apellido. Es un grosso. Este sujeto se llama... ¡Llegó el nombre! ¡Estoy vegano ahora! ¡Ese es el vegano, despreciador! No, porque ha llegado el momento. ¡Ah, eso es un vómito! El momento de informarnos. ¿De qué manera nos informamos? ¿De qué? De manera útil, divertida, de manera sintética, de manera... episcopal, y de una manera tal que usted, cuando salga a la calle y se encuentre de frente con un par de niños que lo quieren empujar y decir: te vamos a hacer bullying, usted le diga: ja, ja, ja, no. Yo ya estoy fumado. Para que cuando usted salga de su casa y diga: abuela, me pasás la galocha que tengo que saltarle el muro de 8 pisos de bolsas de basura, y la abuela de adentro diga: pero no pasó el camión de la basura, vos le digas: yo estoy informado, abuela. Para que cuando vos estés embarazada de tu padre que te boxeó un poco, te tiraron por ahí, y vos vas al hospital a que te hagan el aborto, y el hospital te diga: no, ¿sabes qué? Mirá, nos falta llenar esta línea, esta ficha. No, ¿por qué no venís dentro de un par de semanas? Usted le diga: no, estoy informada. Para que cuando usted salga a la calle, vaya como un buen hijo de un trabajador, sí. Usted trabajador también, vaya con su tarjeta de débito al cajero a buscar esa plata que el Estado le ha pagado por su labor docente. Y el cajero se le cague de risa en la cara y le diga: y el abuelo, no tenemos plata y todavía falta un montón para que cobre. Vos le digas: yo pensé que me servía algo estar informado. Para que cuando vos te sientes, te autofeles y reflexiones y llegues a la conclusión de que llegas a la mitad del mes, al día 15 del mes, solo porque estás cobrando el día 10, reflexiones, te preguntes a ti mismo, ¿vos sos boludo? No, qué boludo que soy, pero estoy informado. Ni más ni menos, ¿y quién informa mejor que...? ¡Ojo de buen googlero! ¡Ojo de buen googlero! Y ya llamamos a los lectores de noticias. ¡Muy buenas noches! Noticias destacadas. En Gualeguaychú suspendieron por 90 días la jineteada. El Ejecutivo Municipal firmó un decreto a través del cual se creará una comisión especial para cerciorarse de que las jineteadas de caballo no impliquen explotación o maltrato a los animales. Se determinó a partir de una presentación que se hizo en la casa de Manuel. Manuel parece que tiene un montón de caballos atados. ¡Tío, pásame el caballo que le quiero pegar un rato! Y que cuando los desata... estos caen del séptimo piso. La producción automotriz cayó más del 21%. La producción automotriz cayó del 21,6. Vale, eso es más que del 21. Eso porque no me quería comprar un auto. En abril, en comparación con igual periodo del año pasado, y las ventas mayoristas al mercado interno se desplomaron un 40%. La entidad que agrupa las terminales locales dijo: en cuanto a esto, me parece que la razón es... Totalmente acertada, usted debería aceitarse un poco más y salir a la calle más informado. Procesaron sin prisión preventiva a Federico Láscar y a Leonardo Fariña en la causa que investiga presuntas maniobras. No lo van a encontrar porque van a buscar al gordito y ya no. Presunta maniobra de lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El caso se dio a conocer hace poco más de un... ¿De un año? ¡De una semana! Sobrevivir a la cámpora, el desafío de Teresa Parodi como ministra... de Cultura. La flamante ministra deberá enfrentar a los verdaderos dueños del poder. El peso de Franco Vitali, el supersecretario. Galería de imágenes. Cero comentarios. Este artículo fue leído cero veces. En su asunción en el flamante ministerio de Cultura, Teresa Parodi dijo: a mí no me van a tocar el culo, primero les parto una guitarra en la cabeza. La producción de... ah, no. ¿Qué es Boko? ¿Qué es Boko Haram? La milicia que aterriza el mundo, aterroriza el mundo. Activistas de derechos humanos de Nigeria hablan para presionar por la liberación de las niñas desaparecidas por María Arce. En 2009 saltaron a la escena internacional tras un ataque al norte del país, pero no fue hasta el noviembre de 2013 en el que... saltaron muy alto y se rompieron una pata, pero las pibas siguieron sin aparecer. Por favor, que venga el locutor. Internacionales. Resumen. Resumen. Internacional. Putin vincula la celebración de elecciones en Ucrania al diálogo de... qué desubicado que estás. ¿Cómo vas a decir esa palabra? Ay, me desubico otra vez. Designan nuevo primer ministro provisional de Tailandia. Bangkok, 7 de mayo. El gobierno, el gabinete provisional de Tailandia designó hoy a... para. No, para qué es. Para. Bongos. Go, Bong Song Paisan. Es su caporé. Bong Song. No, pero ese es el apellido. Paisa, el nombre es Niwatajarokorom. Para ocupar el puesto de primer ministro interino del país en sustitución de Chinluk Shinawatra, quien fue destituida del cargo según un vocero por tener un nombre demasiado fácil de pronunciar. Gobierno venezolano calificó declaraciones de Kerry de injerencistas. El gobierno venezolano rechazó las declaraciones injerencistas del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que aseguró que su país está profundamente preocupado por Venezuela al reiterar su respaldo al diálogo que se inició entre el oficialismo y el otro. Argentina, tenedores de deuda. Argentina se opone a la operación entre la corta. Tenemos un enviado especial en este momento frente a la manifestación de los tenedores. ¡Basta de cucharas en todos los platos! ¡Basta! ¡Basta de tenedores que no tienen punta! ¡Basta! ¡Pedimos justicia para todos los Victorinox que están agarrados a los llaveros! ¡Justicia! ¡Pedimos que las cucharas y los cucharones dejen de sufrir abusos! ¡Justicia! ¡Vivo! Pitanich cuestionó los índices económicos de algunas... De algunas señoras que parece que señalan con el índice los precios que no están tan cuidados y que no usan forro. Cancillería insistió en dialogar con el Reino Unido. ¡Nos llevaré por las Malvinas! ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a esta gente que el país, que las islas son nuestras? Y sí, decirle si total nos llevan la plata a nosotros. Hello, hello. ¿Do you talk to me? Are you talking to me? Sí, yo le voy a hablar a usted, ministro. ¿Are you talking to me? Sí, hay. Nobody is here. I talk you, so you. ¿Are you talking to me? Sí, sí, sí, I talk you, so you. ¡Fuck you! ¿Nos dan las islas? ¡Fuck you! ¡Wow! Empleados públicos tienen 15 días de licencia por paternidad. Tomo su respuesta como negativa. En Mendoza ya es ley este beneficio para estatales. Rige a partir del nacimiento del niño o por adopción, contados a partir de la entrega del niño. Dicen que ya... ¿Entrega al niño? ¿Qué entregaste? Dale al niño, pedís por teléfono, decís, me tengo que tomar una, quiero ir a, no sé... Delivery de pibe. No, quiero ir a recorrer las bodegas. Sí. ¿Eh? Porque es en Mendoza. Quiero ir a recorrer las bodegas. Entonces llamás por teléfono y pedís un pibe. Hola, ¿qué tal? Me manda un pibe, necesito 15 días. Te llega el pibe. Cuando el pibe toca la puerta de tu casa, de ahí para adelante tenés 15 días sin ir a laburar. Buenísimo. Buenísimo. Economía. Descarta Modis, burbuja corporativa. ¿Qué dice esto? Descarta Modis, burbuja en corporativos mexicanos. Vamos a ver. Las compañías no financieras que califican Moody's en México continúan mostrando liquidez estable y serán capaces de cubrir vencimientos de deuda de corto plazo, gastos operativos e inversiones de capital ordinario con el efectivo de caja, asegura la... Moody's. Moody's. Esto, asegura que lo que dice es verdad. Está informado. El INDEC estimó que el déficit... No lo pueden ni decir porque para ellos siempre es ganar. Está mal escrito. INDEC estimó que el déficit en divisas del turismo se redujo 18%. El relevamiento conjunto del organismo. ¿Qué hora es? Hace como 10 horas que son las 10:44:51. Y mi descargo de Enrique Mayer detectó el tercer mes del 2014 aumentaron 3,8 los arribos de pasajeros del resto del mundo y bajaron 5,8 las salidas de residentes en el trimestre. El avión que se cayó, o que no se sabe, de Malasia, parece que influyó en este tema. ¡Se murió todo! El patentamiento de motos cayó 45% si los empresarios temen que les caiga una en la cabeza. Se cayeron todo en las la acciones cabeza. De Wall Street... Sí, sí, sí, sí, no. La bolsa de comercio. En Wall Street. Las acciones de YPF subieron un 10% en Wall Street. La venta de las acciones que aún conservaba Repsol en la petrolera argentina dispararon el valor de dólares en la bolsa. La petrolera argentina aumentó su valor en la bolsa. Enviar a un amigo. Enviarlo a un amigo. Dámelo a mí que me lo hago pedazo. Espectáculos. Cazada con un comediante. Casada con el director Judd Apatow. Apatow, eso no puede ser. Apatow, un comediante. Con quien trabajó en muchos de sus filmes. Ligeramente embarazado. Bienvenido a los 40. Donde también actúan las dos niñas del matrimonio. Es la primera vez que Leslie Mann, 42 años, asume un rol con tanto glamour. ¡Glamour! ¡Dejate, joder, vení a trabajar conmigo, ya está! ¡Dejá eso! ¡Explosiva! ¡Cameron Díaz! ¿Comillas? Comillas. Por supuesto que alguna vez me... ¡Comillas! Hice caca encima, pero había un primer plano de mi rostro y no se notó. Carly, la exitosa abogada comillas. Interpretada por la flamante Cameron Díaz, es muy explícita al afirmar en la cinta que la abogada, la esposa y las tetas... Juntas, somos la perfecta máquina asesina. Refiriéndose a cuando se entera de que su novio está casado y decide operarse y ponerse un par de tetas en la espalda. Echó a Ventura. Uy, qué bueno. Luego del descargo que hizo Luis Ventura en Intrusos sobre los rumores de paternidad, su mujer, Estelita, habló este miércoles en Infama. La mujer del periodista aclaró la versión que aseguraba que ella había abandonado la casa de Lanús. Mi casa es... Tu casa, Ventura, pero no vengas. Nos retiramos con esta noticia acerca de la salud. Alerta mundial para el pollo. Fecu, ¿querés decir algo? Que pensando de Cameron Díaz, ¿viste? Sí. Si se hace caca encima, que venga a casa que la limpiamos, boludo. ¡Qué desubicado! ¡Qué desubicado! ¡Alerta mundial por el polio! ¿Qué pasó con el pollo ahora? ¡Salud pública! ¡Insiste en vacunarse contra el pollo! ¿Cómo? ¡Hay que vacunarse por el pollo ahora! ¿Recomiendan hacer dormir a los bebés ahora? Boca arriba para evitar la muerte prematura. Claro, porque si le lo pones boca abajo y le tapas la nuca, se ahoga. No, lo que pasa es que según el año, los años pares van boca arriba y los años impares boca abajo. Tenés razón. ¿Qué? Última noticia, para que no piensen que todo es una sensación. Comillas. Fueron los de Cablevisión. Comillas. Dijo una persona baleada mortalmente. Al joven que murió baleado. Perdón, lo dijo muerto. Tras mantener una pelea con dos operarios de televisión por cable. Comillas. Que le habían cortado el servicio de su casa de la localidad bonaerense de Virreyes. Alcanzó a decir. Comillas. Fueron los de Cablevisión. Así que vos sos el que no quiere ver, no quiere pagar por la por pero el papá, partido. Te colgado hace tres años, déjame la pelota. La pelota, hijo, pagá. Toma, ahora vas a pagar el cable en el cielo, Gil. Fueron los de Cablevisión. Y murió. Con esa noticia. Con esa triste, cortame la música. Con esa triste noticia, nos retiramos de este programa que hemos llamado Entre Flores y Floresta, y el señor operador Don Fecu, que ya ha acabado de apagar sus llamas, se despide de la siguiente manera. Se termina apagando su última llama. Gente. Nos vemos el miércoles que viene. Dale. Nos vemos el miércoles que viene. Pero... El señor Corsi se despide de esta manera. Me despido con... Amor y paz, pero guarda que hay mucho picando, mucho tarones por allá. Matías se despide con el siguiente refrán hindú. Hailik hanume tiene que ser aroseke in tus tetas. Yo me despido diciéndole, tengan cuidado si quieren colgarse del cable, porque parece que los está de bravo. Cablevisión cada vez vienen más bravos. Por las dudas, solo por las dudas. El cómprese cable, una radio y escucha este programa. Sí. Hasta el miércoles que hasta viene. Hasta el miércoles que viene, pues. Te rompen el orto. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paz.